locutor de podcast cuando pues, nada más ahí le hago a la mamada, dicen aquí en el barrio. Y hablando de barrio, hoy voy a platicar de Barrio Conciencia, un proyecto que se encuentra en la CTM Culhuacán, a quien le mando un fuerte abrazo. Es una pandilla que también está muy, muy enfocada a lo de los cultivos y la radio, los cultivos urbanos. Tienen una chamba que les ha salido, y la neta se ve cuando colectivos, grupos, como se llamen, trabajan para generar conciencia, ¿no?, en el barrio, como lo dicen su nombre, ¿no?, de su colectivo. Es que no sé si sea colectivo, qué onda. Chale, la neta es que sí me veo chato al no entrevistarlos, pero neta que tanto como Reggae Ambulante, del cual hablé el programa pasado, y como estos de Barrio Conciencia, con esta pandilla de Barrio Conciencia, pues les he hecho la invitación, y por X y Y o como sea no se ha dado. Creo que gran culpa fue mía, porque la vez que me citaron yo estaba totalmente ebrio. Así es que ahí sí fue el pedo mío. Traté de hablar con ellos otra vez, pedirles disculpas, y pues dijeron que lo iban a pensar, y pues están en eso, ¿no? La neta un día les voy a caer así cuando hagan sus eventos, porque hacen muchos eventos en su huerto urbano, y pues yo creo que no se negarían, y ya les platicaré cómo conocí a esta pandilla, que parece muy bonito cómo conocí a esta banda. Y pues bueno, vamos a escuchar música. Qué lástima que no fue de dub con lo que venías escuchando últimamente, pero creo que ya hay que cambiarle un rato, ¿no? Y vamos a escuchar una música medio rara. La banda se llama Psiquiatría Corp Caps. No sé qué pedo, no sé de dónde son. Tienen así como la portada de su disco, es como una figura, ¿no?, una estatua de Grecia. También las letras la tienen a tipo de esa Grecia, ¿cómo se llama? Bueno, escritura griega. Espero lo pronunciado bien. Y pues bueno, también me lo encontré en Archive, andando buscando qué pedo con Sacrificio 69, musicalizar esos videos, y me latió, escuchaba muy oscuro. Y pues bueno, a ver qué tal les late a ustedes. Tal vez no les guste, o tal vez sí. Pues ya tocará en ustedes corregirme si no es el nombre de la banda, o si la estoy cagando como siempre. Así es que vamos a escuchar estas dos rolas y regresamos a platicar de cómo conocí a Barrio Conciencia. Thank you. Como les comentaba, este programa está como dedicado para esa banda de Barrio Conciencia. Mando un fuerte saludo. Son la banda, ese proyecto, ese colectivo. Son chidos los homies. Quise, pues, como que hacer referencia, ¿no? Si dije en el programa pasado si hablé de Regambulante, ¿por qué no hablar de Barrio Conciencia? Creo que está chido, ¿no? O sea, y aparte los conocí más o menos en el mismo tiempo, aunque Barrio Conciencia fue un poco más chido la manera en que los conocí. En el libro Caro aventaron una convocatoria para abrir un espacio es que no me acuerdo del lugar, ¿cómo se llamaba? Era por Chapultepec, de un colectivo igual de reggae, baicas, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ya pues lo acabamos de ver en el centro de Coyoacán. Nada más llegué yo, así como externo. Era el único compa que no venía con el Barrio Conciencia, sino venía así como de por fuera, así de que vi el cartel y dije, pues me voy a pegar. Y chido la banda, la neta es que muy chido. Yo así, para serles honestos, no leía muy bien. Yo pensé que era o patriotismo, ¿no? Es que sí estaba un poquito lejos. Yo no imaginaba que fuera tan lejos. cuando ya me acuerdo que ahí llegamos y ya me dijeron, ¿tú vienes? Le digo, sí, está chido. Y no tenía mucho de haberme comprado una bike. Y estaba ahí como que dije, ah, qué chido. Le digo, pues éramos como 8 personas, entre vatos y morras. Estábamos ahí, los lanzamos. Y a medio camino dije, verga, ¿a qué hora los tenemos que regresar? ¿O qué pedo, no? Así como que sí la pensé, porque dije, chale, estos homies no los conozco chido, y si se me poncha, no traía repuestos, no llevaba casco, o sea, como que si iba a la Warrior, no sé, si iba a la Warrior, así llevaba una botellita de agua, unos lentes y ya, y mi bike y 50 varos. No mamen, sí, o sea, venía pensando, dije, ching, falta que me dé la novata de la bike, que se poncha. O sea, venía pensando mamada y media, y dicho y hecho, o sea, la llanta, como traía unos guardafangos, se clavó ahí, verga, ¿no? Y pues ya así la pandilla, no mames, si traes tu cámara de repuesto, digo, no. Así dije, chin, ya me van a dejar, ¿no? Y lo bueno que otra, o sea, sacó un güey, un vato, se lo agradezco, una cámara, dice, toma, carnal, ya. Y le hace, no, a ver, primero la reviso, a ver si era una, nada más una picadura, pero no, sí se rasgó, o sea, sí se rasgó por lo de el guardafondos. Dice, no mames. Y así como que así lo pensaron, ¿no? Como que se van viendo diciendo, este güey, qué pedo, ¿no? No lo ubicamos, no lo conocemos. Y ya agarra la banda y me dice, no, pues ya, toma, güey. Y ya le digo, pues no, traigo 50 varos. Le dice, toma, te los doy, ¿no? Por la cámara. Y ya me los iba a aceptar, pero como que luego dijo, no, pues no, no hay pedo así, carnal, ya estuvo. Y sí, así ya me acuerdo que los fuimos y yo ya iba feliz, pero sí con la pena. Dije, no mames, conozco a la banda y ya les... Ya les costé una cámara, pinche, acá, todo por andar de barrio, ¿no? Y pues ya sí íbamos a mitad de camino, los encontramos otra banda y ya se hizo el convoy un poquito más grande. Ya éramos como cerca de 15 vatos, entre morras también. Y pues ya llegamos acá a esa madre de que fue dentro de un deportivo como... Donde también era un taller de bicis, enchúlame la bike, algo así era un pedo. Era un enchúlame la bike, ahorita que me acuerdo. Un proyecto que se llamaba así. No sé si siga, pero lo hicieron ahí en un deportivo. Es que no me acuerdo cómo se llama el deportivo, pero sí estaba bien pinche lejos. Ya llegué, yo pues no mames, yo ya he gastado el agua. O sea, estaba chato, la verdad es que sí, luego soy bien guardio. Ya me acerqué, luego vi aguas y a la banda así, presta, ¿no? Arriba un agua. Y se acaban viendo como diciendo, no mames, sí, güey, qué pedo, ¿no? Como luego llega a pues, agarrar acá la agua sin pedir, ¿no? Ya, pues la clásica. Dije, no, ahorita pues, voy a dar 50, voy a decir mis 50 pesos y me van a decir, no, déjala así. Y no, estas cosas sí me aceptaron. Y ya le digo, toma, lo del agua. Y ya me dicen, ah, va, no tengo cambio, agárrate otra. Y ya chinguen, chinguen a su madre, ¿no? El agua no se vende, homie, se regala, ¿no? Dije, ya, bueno, está bien. Ya, dije, no mames, ahora ando sin feria. Y pues un chingo de hambre, ¿eh? Me acuerdo que hicieron comida, pero no regalaban, ¿no? Así era como con la venta, ¿no? Y yo así, verga. No, pues, ¿qué hago, no? Aquí toda la banda comiendo acá, ganándose yo como un pendejo por no llevar unos cuantos morlacos, ¿no? Pues ya me salí a dar el rock and roll. Dije, ah, pues voy a conocer el deportivo. Y sí, me fue a ser bien pendejo hoy para cuando... En lo que comía esa banda, ¿no? Ya regresé y ya estaban todos más o menos. Y pues ya nada, estábamos ahí viendo, ¿no? Así platicando de qué iba a hacer con el espacio, Rega ambulante, cada quien empezó a presentar sus proyectos y yo así de, no, pues yo soy externo, yo nada, vengo aquí de puro chismoso. Bueno, pues no lo dije, no, pues yo vengo por el combo, y digo, por la banda que invitó y me gusta andar en bike y pues, convivir, ¿no? Y así que, ah, bueno, diciendo, chale, este güey no tiene conciencia, ¿no? De que este es un movimiento, ¿no? Esto es también un pedo de protesta, ¿no? Ante la movilidad, ante... La contaminación, ¿no? Ahorita suena medio mamón, pero creo que en mis años... Digo, ahorita suena un poco más consciente, pero hace unos años sí era como que... Esto de hablar de andar en la bike y que generar tu propio... Como que trasladarte y utilizarla como un medio de transporte aquí en la monstruosidad. Pues de que es peligroso lo es, ¿no? Como todo, yo creo que en todas partes, ¿no? De globo terráqueo, sí, es como que difícil, ¿no? Andar en bike y... Y luego más en una ciudad tan poblada como la Ciudad de México, ¿no? Y donde hay un chingo de carros y transporte, así como los micros, autobuses, o sea... Está cabrón luego andar en bike. Y en ese me acuerdo que en ese tiempo si yo... honestamente yo sí decía, chale, como que la banda luego sí exagera, ¿no? Si en su mayor... Yo así yo lo decía, digo, si en su mayoría lo hacen nada más para andar en el barrio o... Para andar ahí pendejeando, ¿no? Que van a agarrarla como uso de práctico para chambear o para trasladarse a la escuela. Y no, sí, la neta es que ya ahí sí me equivoqué mucho, porque en ese tiempo, ya estoy hablando de unos 10 años más o menos, en ese tiempo, pues ya la banda sí era, ya estaba utilizando la bicicleta como un medio de transporte prioritario, ¿no? Y eso es lo que a mí me prendió también de esas rutas, ¿no? De que. como que debería de haber hecho uno, ¿no? De hablar de los posers de las baicas y la gente como poser, como ya, no, como gente como pues que estamos en la movida, en que sí lo utilizamos como un 80%, ¿no? Para tratarnos de mover en esta monstruosidad. Sí, sí lo ocupamos como el medio de transporte como ideal, ¿no? Como decir, güey, pues ahórrate unos morlacos, generas ejercicio, no contribuyes tanto a la contaminación. Pero ahorita el sol sí está ñero, ¿no? Sí somos muy pocos los ñeros que sí los aventamos la chinga a su madre, me voy en bike a pesar de que el sol esté quemando sabroso, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando del tema, como suele pasar. Y de ahí empecé como que ver qué pedo con esa banda. Ya empezaron a decir esos, güey, no, pues ya hay que movernos, güey, ya pues tenemos que irnos. ¿Te vas o te quedas? Y yo digo, no, pues me voy con ustedes. Chido, le dice, no, huevo, carnal. Y ahí íbamos platicando, ¿no? Ya iban diciendo de sus proyectos, ¿no? De que empezaban a hacer la huerta y todo eso, ¿no? Y pues yo sí me quedé, todavía no estaba así como que tan clavado en ciertos colectivos. Ya andaba movido, ¿no? La cuestión punky, en hazlo tú mismo, pero no de una manera como que muy individual o tallereando, ¿no? Ya empezamos a platicar y todavía en eso yo no le daba, bueno, que se ve, ¿no? Claramente, se escucha claramente que no estoy como llevando una profesión o que me he dedicado de por vida, ¿no? A darle, o que ya llevo muchos años dándole al micrófono, ¿no? Apenas, ¿no? Y en ese tiempo todavía, ¿no? Yo les decía, bueno, ¿y cómo puedo participar? A mí me latería. Y ellos me dijeron, no, pues no te creas que nada más son rodadas, ¿no? También está el huerto urbano, también tenemos un proyecto de radio. O sea, como que se portaron chido, ¿no? Porque no, nada más así como que me bajaron de mi nube voladora, ¿no? De, güey, ¿cuándo es la otra rodada? Güey, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo vamos a ver? ¿Ahora dónde los vamos, no? Si no fue como decir, güey, sí, está chido las baicas, pero las baicas también es protesta, como que también es este pedo de un transporte, no nada más es para andar domingueando en el centro con tus trajes mamoncitos. Le dicen, no, pues también es como que estar al tiro, mi rey, o sea, darle, ¿no? Y a veces así también nosotros tenemos el huerto, la radio, y yo dije, ah, no mames. Y pues lo dejé pasar, ¿no? Y ya empecé a clavar más en estas ondas de medios libres. Y les hablé y ya les dije, oigan, ¿se acuerdan de mí? Y me dicen, ah, pues más o menos, carnal. Le dije, sí, ¿qué quieres? Sí, ¿de qué quieres, güey? Primero los invité, ¿no? Para una entrevista a Segmento Podrido. No quedamos, creo que lo vino pandemia. O sea, fue muchas cosas, ¿no? Yo también quedé mal en ir y pues ya no le caí. Andaba ebrio. O sea, como que sí fueron así detallitos que no se dieron las cosas. Ya luego yo les volví a escribir... diciéndoles que qué pedo, que quería hacer un proyecto ahí, que si era radio, pues me gustaría entrarle con un programa. Ay, justo, ¿no? Lo que estoy haciendo ahorita sin licencia, quería hacerlo en Barrio Conciencia, lo hice en otro proyecto que es Radio Caos, pero como que me prendía la idea de hacerlo más ahí con esa banda, ¿no? Por lo de las baicas, por su manera de pensar, de organizarse, o sea, era muy, muy de acuerdo a lo que yo ya estaba metido, ¿no? En lo cual estoy metido. Ver estos medios de transporte ahora, ¿no? También como una protesta y una forma de vida. O sea, es algo que me latió. Y pues ya se llegó a un acuerdo, nada más que esa banda dijeron, ¿sabes qué, güey? La gente es que nosotros nada más transmitimos por Face. Yo les dije, no, pues en ese tiempo ya andaba clavado en el rancho. Le digo, pues yo conozco a banda que podríamos transmitirlo en vivo, generar, no sé, Archie. Y pues sí, la banda como que al principio se prendió, dijeron, ah, no mames, a huevo. Entonces, le digo, para que no haya pedos con las licencias, ¿no? Con la música. Igual así quedamos y empezamos a platicar. Y pues no se dio, o sea, como que nunca se ha dado, ¿no? Ese, como en que yo participe proponiendo un proyecto. La neta es que no sé si lo de la radio era como tal algo para ellos que les prendiera o que dependiera todo lo que hace, ¿no? Toda su chamba, ¿no? Que dependiera de la radio. Al parecer no creo. Y o sea, está chido, ¿no? Que tampoco, o sea, se centralicen en algo, ¿no? Que sea pura radio. Creo que más su onda está tirada a los huertos urbanos aquí en la CTM Culhuacán. Y estuvo chido, ¿no? O sea, como que en ese sentido también es algo como que yo de mi parte sí me quería así como que quería a huevo radio, hay que hacer la radio, ¿no? Pero como que esa banda decía, sí, güey, pues ya está, nada más que, pues, a ver, güey, nosotros transmitimos, no conocemos de software libre, no sabemos qué pedo, si los ayudas, pues yo también decía, sí, güey, lo que yo pueda, no sé, no quedamos en nada, y creo que lo último que supe fue que ellos estaban buscando un espacio para que les dieran igual que el reggae ambulante, ¿no? Buscando como que sacar recursos del gobierno, o sea, tener recursos. O sea, y no lo digo mal, o sea, creo que cada quien, ¿no? Cada quien hace su lucha a su manera. O sea, no lo digo que esté mal. Yo la neta nunca lo he hecho y no sé si lo llegue a hacer. Ya a esta edad no creo. Realmente está muy difícil que su servilleta busque como que un recurso del gobierno. Tal vez becas podría como que generar o tratar de buscarlas, pero así como que institucionalizarme está cabrón. Pero, o sea, tampoco quiero quedar en ese mal pedo, no decir, güey, yo soy bien punky, pues lo soy, ay, pero también tengo un lado así como, pues chido, ¿no? O sea, dentro de esto que ahorita, como no trabajo bajo un guión, se me van surgiendo las ideas. Me quedé pensando, ¿no? En estas bandas, en estos colectivos, ¿no? Que no sé si siga Reggae Ambulante cuando trataba de hacer una C, creo. O la onda de Barrio Conciencia, ¿no? Que buscando recursos para que también les, o sea, seguir el proyecto. O sea, como que también cada quien, ¿no? O sea, eso está chido, ¿no? O sea, podríamos caer en la lógica y decir, ah, pues es preferible que se los den a que se los mamen los políticos, ¿no? Como suele pasar y como siempre va a pasar. Y es algo que a mí también decía, no mames. O sea, como que también lo pensaba, decía, güey, no mames, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Yo apenas, o sea, como que también, ¿no? Que a veces siento que nadie se escapa de ciertas cosas, aunque, bueno, a veces es muy difícil, ¿no? En mi caso, pues yo sí carecía mucho, no tenía un espacio donde grabar, ¿no? Donde hacer segmento podrido. Estaban las, o sea, iba a, que luego le caigo aquí a las cervezas artesanales o a cierta cafetería, o cafetería El Bagdad, o ciertos lugares donde me daban chance, ¿no? De hacerlo. Pero siempre estaba en torno como que muy comercial, ¿no? O sea, como que el pedo es eso, ¿no? Como que no me cerré tampoco, o sea, tampoco me cerré ese ching, ahora un parque lo podría hacer, lo hice hecho así. A lo que voy con esto es de que llegó una posibilidad de que llegara a participar en Radio Culhuacán, en Pilares, ¿no? Si bien no me dejan, no me dan chance de pasar ciertas cosas como esto, que a mí también me late que no se pasen para pues, evitar broncas y que me anden tirando la página y mamada y media. También es chido que a veces me dan chance de hacer hacer otros programas ahí, ¿no? O sea, como que es algo así interesante, ¿no? Que ellos lo suben a sus redes. Y eso es algo chido porque a mí me tocó con las últimas personas que entrevisté, que fue esta Gina y Judas Black. O sea, no se conocen, o sea, dos programas aparte, me tocó hablar con ellos, ¿no? Y decirles, ¿saben qué? Pues hay un espacio que es Radio Culhuacán. Y yo les he encantado. O sea, hay banda que se le he dicho ahorita últimamente, he dicho, oye, también se puede grabar ahí. Y me decía, no, güey, Nathan, yo no me acerco a esas madres. Y pues no hay pedo, los vamos a las cervecerías o a ver dónde vergas grabamos. Y es algo que como que también a mí siento pues, chido, ¿no? Por ejemplo, Judas Black, que sí es un poeta, que sí también se ve que anda en el London, pero sí él está muy dentro de estas dentro de estas plataformas, ¿no? Algunas privadas, bueno, todo privativo, ¿no? O sea, es lo que él dice, está cabrón, güey, pero pues es lo que hay y es lo que yo sé. Y yo quiero que me escuche y la banda está ahí. Y pues eso pues yo lo debato, ¿no? O sea, no sé si esté ahí todos, o todas, o todo es. Creo que los han engañado, ¿no? En ese sentido en que pensamos que todos y todas y todo es. Consumimos ciertas redes. O sea, si se consumen, no creo que no sea tan alocado esa idea ni tan como pues no esté mal, o sea, sí las consumen, pero también consumen otras cosas. O sea, también si damos el voto de confianza en que dentro de lo marginal está lo chido, que también dentro de lo marginal estamos haciendo cosas sin reflectores del YouTube, ni alimentando al Facebook, ni nada de esas madres, pues está chido, ¿no? O sea, ¿con qué es esa congruencia, ¿no? A veces cuando yo ahorita ya últimamente que he estado grabando segmento, sí le llego a preguntar, le digo, oye, ¿te late? Y ellos dicen, pues como tú quieras, güey, a mí me vale si salen en Radio Culhuacán, si sale, no sé, en cualquier otra, pues mientras que me vea. Y en eso digo, pues sí, está chido, ¿no? Pero también digo, bueno, si nomás lo hago en el mío, pues nada más creo que le vas a ver tú y la banda que tú lo distribuyas y alguno que otro camarada que ande por ahí guachando, le digo. Y ese es todo un debate, no sé ya por qué terminé hablando de eso, mejor ya me callo y vamos a escuchar los tres rolas y ya regreso a despedir el programa. Tens lugar aos gêneros. Thank you.